Feliz día de bombero para todos. Mientras escuchamos, ¿no?, de fondo, el recorrido, podemos decir ya tradicional, de los bomberos voluntarios del cuartel Alejandro Yardino, que están recorriendo, bueno, en este caso, la localidad. Vamos a hablar, porque hay anuncios, ¿no?, de la comisión directiva, que en el caso de Yardino es muy, muy interesante. Teniendo en cuenta que han hecho un cambio de reglamentación donde precisamente la comisión directiva también está muy relacionada con el hecho de que son bomberos o personas que están con una formación, ¿no? Así que interpretan muy bien lo que significa llevar adelante el cuartel. Así que bueno, estamos con Alejandro Pico y vamos a ir preguntándole, nos vamos a arrimar un cachito, así vamos charlando sobre las novedades y, bueno, en un día muy especial para ustedes también, ¿no? Marcelo, abrate. Bueno, acércate un poquitito, así te podemos tomar mejor. Bueno, Marcelo, feliz día. Invocamos a vos, a todos los bomberos voluntarios, no solamente que están activos en el cuartel, sino a todos los que han pasado, ya sea que se han jubilado o han sido transferidos a otro lugar o han dejado la fuerza. Bueno, y una tarea encomiable que es muy necesaria en todo el país, pero más que todo acá en las sierras de Córdoba. Tal cual. Hola, Ale. Hola, Jorge. Hola a toda la audiencia. Sí, realmente hoy festejar el Día del Bombero y tener la oportunidad de hacerlo con estas instalaciones flamantes y las novedades y las sorpresas que tenemos, no solo para el cuerpo de bomberos y en premio, digamos, a todo lo que es nuestra dotación, sino para seguir cuidando a nuestro pueblo, ¿no? Es el agrado ese. Y como decía Jorge hace un rato, con esta comisión que está formada íntegramente por bomberos voluntarios y que creemos que más que nadie sabemos lo que son las necesidades de este tipo de institución. Bueno, a eso uno tiene una tarea más que especial y una responsabilidad, porque sabiendo cómo es, habiendo estado bajo una comisión que en ese momento era totalmente civil, puede pulir detalles y en este momento poder mejorar desde esos detalles una comisión totalmente formada por ustedes. Exactamente, Ale. Yo creo que lo que debemos reflotar es que en Villa Yardino estuvo a punto de perder la operatividad con Protección Civil, Defensa Civil de la provincia. De ese momento hasta hoy han pasado quizá apenas 2 años y medio o algo así de tiempo. Y decir, bueno, eso habla a las claras de lo que es esta gestión, ¿no? Siempre decimos, no perdemos energía en pensar en lo que ha pasado, la gente que pasó y no hizo las cosas bien, porque hay que decirlo, pero simplemente si ponemos la energía en lo que hay que mejorar y que claramente está a la vista. Germán, presidente de la comisión, acércate también. Bueno, feliz día para vos también. Vos también sos el director de Protección Civil de la provincia. Una doble tarea que estás teniendo en un día muy especial. Pero bueno, ahí Marcelo recién se refería a un pasado que ha dejado secuelas en mucha gente del pueblo y secuelas en cuanto a dudas, que por ahí se crearon chismes, que por ahí esos chismes terminaron siendo verdades paralelas y donde por ahí se habló mal de gente que con una mentira quedó muy mal parada. Obviamente el cuartel siempre tiene las puertas abiertas, esto cada vez que nosotros venimos ustedes lo promulgan. Y bueno, ¿cuál es tu impresión de esto que pasó y cómo lo tienen hoy en día ustedes controlado? Bueno, antes que nada, buenas tardes, gracias por haberse llegado acá a la institución. Sí, como decía recién el tesorero, como decía Marcelo, mucho no gastamos en hacer aclaraciones y contestaciones porque está todo a la vista. Nada más hay que hacer mención quizás a que 2 años y medio, 3 años y medio tenés una flota toda renovada, instalaciones dignas para el personal, equipos de protección personal para todos. Entonces muchas veces el de afuera puede llegar a tener el tiempo para opinar, para hablar sobre cuestiones que no nos hacen al crecimiento de la institución. Nosotros hemos gastado las energías, todo el equipo que acá nos acompaña y los bomberos que quedaron, los bomberos de vocación que realmente sentían amor por la institución y por el pueblo de dar un servicio. Bueno, entre todos ellos hemos levantado esta institución y gastamos nuestras energías en eso, ¿no? En cada vez hoy, bueno, si nos permiten, anunciamos, está llegando una unidad que va a quedar acá definitivamente en el cuartel por bastantes años. que va a dar un servicio de excelencia pensando en el crecimiento futuro del pueblo. Acá nos acompaña, junto con el resto de la comisión directiva, la persona que la ha importado, ¿no?, que nos ha vendido este vehículo, y llegan tres más, llegan en lo que queda del año. Se hemos renovado toda la flota, entonces creo que no hay mucho más para explicar, simplemente decirle al vecino que esté tranquilo, que tiene un cuartel de bomberos que está a la altura de muchas cosas de estándares internacionales, y bueno, que se pueden llegar a ver lo que es este cuartel, un cuartel digno para toda la comunidad y para la región. Germán, bueno, justo hoy es el día donde se anunció la emergencia a través de estas últimas heladas de la semana pasada y estamos todos en una alerta roja total. También, bueno, destacar lo difícil que es importar hoy en día, aunque algunas normas han cambiado a través del gobierno actual, pero bueno, todo es en dólares, todo hay que pagar muchas tasas, y bueno, ahí hay un trabajo junto con el despachante para poder hacer que el camión llegue acá hoy a la tarde. Exactamente, hoy nos obliga a mucha más voluntad y a darle la vuelta para que justamente las instituciones crezcan, puedan traer los autobombas, puedan traer los equipamientos. Hay algunas facilidades que después Juan lo puede explicar mucho mejor. Hoy se han habilitado formas de pago para los vehículos que antes eso no lo teníamos, los vehículos importados, y bueno, y eso también nos permite a los cuarteles que están organizados y que están ordenados en lo administrativo ir haciendo una proyección a futuro para ir justamente adquiriendo estas nuevas unidades. Juan, acércate por favor, te preguntamos, porque obviamente hay que equipar muchos cuarteles en Córdoba. Recién hablábamos de esta emergencia que es muy larga, hasta los últimos días del año tenemos esta emergencia de que cualquier incendio puede ser de magnitudes extraordinarias, y no solamente el cuartel de Villa Yardino tiene que acudir, sino todos los cuarteles de la región, y para hacer eso tienen que estar equipados como con las últimas generación de carros de bomberos. Sí, buenas tardes. Sí, básicamente es como vos decís, la necesidad de equipamiento es permanente en cualquier cuartel de bomberos. Nosotros acá con la comisión directiva y el cuerpo activo de los bomberos de Yardino entramos en un plan de remodelación y actualización de unidades. Básicamente la idea era vender las unidades antiguas como para capitalizar y comprar, a través también, ¿no?, de subsidios nacionales y provinciales, comprar unidades más modernas y más actualizadas, y básicamente con el criterio de la elección de del cuartel, las unidades que sean específicamente para, apunta a incendios forestales y a incendios urbanos. La zona está de a poco incorporando unidades, lo que pasa es que, bueno, todo es, como decía, en base a euros y a dinero, y bueno. Y las unidades, los cuarteles, ¿no? Por supuesto. Obviamente, y las unidades que se van descartando de los cuarteles que tienen unidades más modernas, van pasando a otros cuarteles por ahí de menor riesgo. Sí, básicamente lo que hace mi empresa es toda la gestión como para traer los vehículos de Europa. Y los que ya están nacionalizados, que eran del cuartel, colocarlos por ahí en unas zonas de menos riesgo o que tienen menor poder adquisitivo, como para, porque no eran unidades que eran descartables, pero sí unidades que ya cumplieron su ciclo. Bueno, gracias por la explicación. Marcelo, bueno, obviamente se está dando la caravana, como recién decía Jorge, es un día muy especial. Algo que haya quedado, que nos quieran comentar, sabemos que se vienen un montón de novedades durante el año, pero bueno, estamos siempre alertas. No, simplemente comentar e invitar a todo el pueblo que vengan a conocer las instalaciones, como lo habíamos hecho la otra vez, la presentación del piso nuevo, dormitorios nuevos para el personal, una cocina flamante que quizás ninguna en nuestras casas tenemos. Entonces eso es realmente volcar en la gestión para todos los beneficios para nuestro cuerpo activo, ¿no? Y pensar, como siempre dijimos, pensar en la institución antes de que en cada uno. 2 de junio, Día del Bombero Voluntario, Cuartel 77 de Villa Yardino. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Día del Bombero Voluntario en el Cuartel 77 de Villa Yardino. Pronto los festejos, pero estamos con Walter Moreno y con Marcelo Abrate conmemorando este día tan especial y preguntarles a cada uno de dónde sale la vocación para ser bombero. Buen día, Marce, ¿cómo estás? Hola, hola, Ale, ¿cómo estás? Hola a todos, gracias por la visita. Yo creo que, como decís, la vocación de bombero nace acá en el pueblo, allá por el año 87, y quizá unos añitos antes, con el tema de jugando un poquito a ver los incendios de el colegio secundario, quizá primeros años del secundario, último del primario, y un poco esto, ¿no? Dos o tres locos que iban a buscar el colegio y contagiarte esta historia, ¿no? Desde ahí hasta ahora, bueno, está en vista el crecimiento, la profesionalización y todo eso, pero empezamos justamente con un cuadradito de 2x2, dos chicotes y casi nada más. Walter, también sos de la misma generación de él, así que más o menos para la misma época y en el mismo lugar, porque ustedes son de acá. Tal cual, ¿cómo te va, Ale? Buenas tardes para todos. Bueno, comentarte un poco, sí, el viejo cuartel empezó por la generosidad que tuvo en su momento la gente del municipio, que prestaba un viejo cuarto que funcionaba alumbrado público, del cual en esa época Eduardo Molinari, que empezó a tomar las riendas del cuartel, nos prestaba en ese lugar para hacer de bomberos. Me acuerdo que con Marcelo, el hermano de Marcelo y otros muchachos más, que todavía hay algunos dando vuelta por comisión directiva, todo eso se formaba la institución, ¿no? El cuartel. Y con Marcelo éramos chicos, habremos tenido 12, 13 años y formábamos el cuerpo de cadetes, ¿no? Que bueno, obviamente en esa época en el pueblo no había muchas cosas y bueno, ser bombero nos llamaba la atención. Pasó el tiempo, mucho nos gustó, volvimos a hacernos presentes en la época de que podíamos hacernos bomberos, bueno, y acá estamos, ¿no? Después de 35 años o 40 años de esas locuras, estamos acá, contentos por el crecimiento que ha tenido en este último tiempo la institución y festejando un día más del Día Bombero. Marcelo, antes de llegar aquí, también pasaron de ese cuartito en alumbrado público. Acá todavía están las ruinas de un viejo cuartel detrás del Bancor, donde figura que hay un cartel que dice bomberos todavía, hasta después de llegar aquí. Han pasado por varias vicisitudes. En realidad hemos pasado del cuarto que vos decís de la municipalidad a cuatro palos y unas chapas acá mismo. Y ahí empezamos a hacer los cimientos, el ladrillo bloque, cavábamos, construíamos, prueba error, hacíamos los paños viejos que están abajo de este flamante piso de ahora, y eso fue la historia, ¿no? Un poco con mucho corazón, mucha garra y todo a pulmón. Walter, y la importancia que se destaca hoy en día los bomberos de las sierras de Córdoba por su gran operatividad en los incendios forestales, sobre todo en estos últimos años que han sido de magnitud asombrosa y se ha actuado muy bien y son reconocidos no solamente en Argentina sino en todos los países del mundo. Sí, tal cual. A ver, desde esta época que estamos contando nosotros que hicimos los inicios en este cuartel, ha surgido muchas cosas nuevas. Mucha capacitación para la gente, ya no somos más esos locos que agarraban una pichana y salían a apagar fuego con lo que tenía. Hoy, gracias a las comisiones directivas, se cuenta con mucho equipamiento y la profesionalidad que tiene la gente, ¿no? Los bomberos que se dedican a estudiar y a capacitarse para poder estar a la altura de los siniestros que tenemos. Y bueno, y en incendio forestal tenemos mucho para hablar, donde hay mucha capacitación y donde los chicos están realizando estas capacitaciones para cada vez estar más a la altura de las circunstancias. Gracias, muchachos.